Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 5 de octubre, y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la ex ministra de Estado, dirigente política, también candidata a senadora por la región metropolitana, Claudia Pascual, que inmediatamente la saludamos. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por darnos este espacio de conversación de los días martes. Y la agenda, ¿no?, ha sido marcada por esta información derivada de la prensa, en la cual se vincula directamente a Sebastián Piñera con hechos asociados a la venta minera Dominga, su influencia política, también se habla de paraísos fiscales. Bajo su experiencia como autoridad de gobierno, como dirigenta, ¿qué le parece estos acontecimientos que ha informado, reitero, la prensa especializada el fin de semana pasado? Mira, a mí me parece que los hechos son absolutamente graves, gravísimos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que esto es francamente una falta no solo a la ética, a la probidad, a una vez más tratar de utilizar un puesto público, ¿no?, de responsabilidad política pública, como es el de la Presidencia de la República, para fines absolutamente personales, digamos, ¿no? Y aumentar los negocios y las utilidades de alguien que ya tiene suficiente y harto y demasiado dinero, para decirlo también con todas sus letras. Digo esto de manera más coloquialmente, digamos, ¿no? Pero esto es tremendamente complejo, digamos, ¿no? Aquí está puesta absolutamente en duda la credibilidad de la institución del presidente de la República, de la Presidencia de la República. Y ese es un daño que se le hace al país completo. No es solo Piñera quien sale mal, digamos, en esta situación, sino que en definitiva pone en duda toda la institucionalidad, ¿no? Pone en duda su gobierno, pone en duda sus ministros, pone en duda todo, digamos, ¿no? La respuesta que salió dando ayer el gobierno con un comunicado, es un comunicado que no responde en relación a los temas precisos, digamos, que son descubiertos con estos correos, digamos, que analiza Pandora Papers. Uh-huh. Y que por tanto son de una gravedad bastante extrema, ¿no? Aquí queda una vez más demostrado que en definitiva todo lo que dijo Sebastián Piñera que haría, los fideicomisos ciegos, que haría una serie de situaciones, finalmente lo que queda claro es que han sido triquiñuelas para aparentar que lo está haciendo, y en rigor lo que ha hecho es repartir la fortuna entre su familia, digamos, ¿no? Y por lo tanto sus hijos no tienen patrimonio propio, sino que están siendo herederos, digamos, de los negocios de sus padres. Y en los descargos, Claudio Pascual, que hace Sebastián Piñera el día de ayer, señala, como usted menciona, hace alusión a los fideicomisos, pero él dice algo que es una suerte de masoquismo político, ¿no? Señala que él se ha perjudicado abiertamente con ser gobernante, ha perjudicado sus negocios, pero olvida algunos episodios que es bueno recordarlo, que le invito a que lo hagamos, que es este asunto de los hijos que se van a China a hacer sus negocios, y también esta influencia que tendría, por ejemplo, con los negocios pesqueros, a propósito de esta discusión limítrofe con Perú. Sí, no, es más, yo diría que frente a la aseveración que la hace, entonces cabría preguntarle al presidente para qué miércale, perdón que lo diga así, fue candidato presidencial y es presidente de la República, así lo que le parece, que en definitiva más encima él saca como una supuesta, que es absolutamente mentira, digamos, una supuesta conclusión en donde a él le haría mal para sus negocios. Entonces quiere decir que una vez más, en vez de colocar al centro las necesidades de la gente, del país, de las políticas públicas, de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y las chilenas, lo que está pendiente siempre es con cada una de sus acciones, es si acaso pierde o gana plata en sus negocios. Es a eso lo único que puedo sacar yo por conclusión por la aseveración que él hace, digamos, lo cual además, como usted dice, recordando los hechos que han ocurrido desde el primer gobierno de Sebastián Piñera hasta ahora, él efectivamente está comprobado que ha utilizado también el propio cargo, o que ejerciendo el propio cargo estando en el ejercicio del propio cargo, no ha dejado de hacer negocio, digamos, ¿no? Eso es, ya queda sumamente confirmado. Y es curioso y grave, diría yo, si me permite el concepto, lo que señala el vocero de gobierno, ¿no? Frente a la evaluación de la futura acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, señala que esto podría ser un eventual golpe de Estado blanco. ¿Qué le parece a usted estas aseveraciones del portavoz de La Moneda? No, a mí me parece que son de una falta de respeto a las concepciones más democráticas del país y del mundo. Tenemos hoy día en Francia un expresidente de la República que es condenado a un año de cárcel por financiamiento irregular de su campaña, ¿no? Este presidente tiene su fortuna en paraísos fiscales. Todas personajes públicos a nivel mundial que tienen sus dineros en paraísos fiscales tienen que ser investigados, y por lo tanto y las justicias tanto tributarias como penales en cada uno de los países operan también para perseguirlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que porque es nuestro presidente no se le puede decir nada, al contrario, él tiene una mayor responsabilidad que cualquiera de los chilenos que está en nuestro país, que cualquiera de las personas que vive en nuestro país. Sí. Tiene más responsabilidades que nadie, debe actuar de manera absolutamente proba. Claudia, ¿y en qué pie queda la derecha con estas denuncias que otra vez salpican, contaminan a Sebastián Piñera? Porque también quedan entredicho, por ejemplo, José Antonio Kast, candidato de la derecha, que también tuvo, recordemos, vínculos con paraísos fiscales. Vemos también a Sebastián Sichel, que después debe reconocer, efectivamente, pese a ser un tenaz opositor, a que giró el 10%. ¿Qué proyección política le da usted a la centro-derecha o a la derecha más dura con estas situaciones? Mira, a mí me parece que esto es bien complejo. Esto demuestra que efectivamente los sectores políticos, ideológicos, las figuras reconocidas del mundo de la derecha, son figuras que son personas que les interesa, no les interesa cambiar el sistema, no les interesa tener un modelo distinto que pueda facilitar y generar la igualdad y la equidad para las personas, que pueda tener un marco de justicia social. Todo lo contrario, lo que les interesa es estar en la política para tener más y mejores redes y nexos para poder operar de mejor manera sus negocios, digamos, ¿no? Hay que sumar al listado que usted tiene, recordemos el ex candidato Goldberg, también sí. Tenía sus paraísos fiscales, así digamos, es. ¿No? Sus platas en paraísos fiscales, por lo tanto, es una práctica absolutamente recurrente, nadie podría decir que no, que es la excepción de la excepción de la excepción dentro de la derecha. Al contrario, ¿no? Pareciera que todos ellos tienen como parte de su trabajo, digamos, de su quehacer cotidiano, el tener sus dineros en paraísos fiscales, lo cual efectivamente los hace ser absolutamente poco jugados, dicho como lo dicen los cabros y las cabras hoy día, los chiquillos y las chiquillas, poco camiseteados con el país, porque en vez de tener sus platas transparentes en nuestro país, cosa de poder cobrarle la tributación que corresponde, y por esa vía poder fortalecer la recaudación del Estado para generar mejores políticas públicas, lo que se hace es ir a buscar cómo evadir impuestos en estos paraísos fiscales, ¿no? Que no lo hacen solo ellos, digamos, hay gente en todas partes del mundo que hace esto, hay artistas, hay deportistas, etcétera, sí, sí. etcétera, digamos. Pero que en el caso de ellos es tremendamente complejo porque son políticos absolutamente activos en nuestra vida cotidiana como país, ¿no? Y que nos están tratando supuestamente, o sea, el presidente Piñera supuestamente nos está tratando de dirigir el país, no dirige nada, sí. y tenemos dos candidatos presidenciales de la derecha que también quieren postular con estas mismas concepciones a ser nuevamente gobernantes del país, digamos, ¿no? Avanzando en la agenda informativa, Claudia Pascual, quisiera llevarla a un tema que tiene un cariz positivo para muchos chilenos y chilenas. Usted fue parte de un gobierno como ministra de la Mujer y Equidad de Género que logró aprobar el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. Sin embargo, ahora sigue avanzando el proyecto con la despenalización ante las 14 semanas. ¿Cómo ve el avance legislativo por una parte de este proyecto y también preguntarle por un debate que abrió la diputada Camila Vallejo en su intervención cuando se votó este proyecto en la Cámara? Señalaba que ya basta ya de marcar con tintes religiosos al Estado, hay que hacer un Estado laico y que la votación de las autoridades no esté marcada, insisto, por creencias religiosas. ¿Cómo ve estas situaciones? Yo creo que, en primer lugar, valoro bastante lo que se ha producido el día martes 28 de septiembre de la semana pasada, ¿no? en poder permitir, a pesar de haber llegado con un rechazo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara a la sala plenaria, la votación de la idea de legislar, y que la sala plenaria haya dado su venia para poder legislar con una mayoría de votos en ese sentido. Yo creo que es bueno porque este país le hace bien discutir de manera transparente, discutir con los argumentos basados en las evidencias científicas, en las evidencias penales, en las evidencias de testimonios, ¿no? De mujeres y sus familias en este caso, y no discutir en base a lo que orientan las distintas religiones a sus feligreses, ¿no? Cada uno tiene, Rafael, cada uno tiene la posibilidad de decidir cómo quiere llevar a cabo su vida y por tanto de decidir también sobre su cuerpo. Pero lo que no puede suceder es que yo, con mi visión, le imponga al de al lado, a la de al frente y a la de más allá, qué es lo que tiene que hacer cuando ellos no comparten esa visión conmigo, ¿no? Entonces, la fortaleza que tiene la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de tres causales, la fortaleza que va que tendría también la despenalización de interrupción voluntaria del embarazo o aborto hasta la 14 semana, es que no está diciendo que todas las mujeres tengan que hacerlo, sino que despenalizar, y ojo, que solo despenalizar y por lo tanto evitarles la penalización y la criminalización y pasar por el sistema judicial producto de un aborto. Es más, si usted me apura, yo diría que a ese debate le falta todavía, porque obviamente las parlamentarias no lo pueden hacer porque es iniciativa exclusiva de los ejecutivos, por lo tanto de los presidentes y las presidentas de la República, de los gobiernos, le falta agregar la garantía de prestaciones de salud seguras, ¿no? Y no solo despenalizar. Sí, y también este debate lo hemos conversado en muchas oportunidades que hemos tenido la oportunidad de poder hacer la entrevista, de que esto es un avance en términos de eliminar brechas sociales, ¿no? Aquí hay una situación que discrimina a las mujeres con más recursos, incluso le menciono el caso particular de mi colega Mónica Pérez, Canal 13, que mencionaba que ella tuvo que ir a otro país, literalmente, para poder terminar un embarazo no inviable. Por lo tanto, insisto, ¿es un acto de justicia social para usted también? Yo creo que es un acto donde se hace mayor, es una situación compleja, pero que dentro de esas complejidades, cuando uno permite el que todas niñas, adolescentes y mujeres puedan decidir, puedan hacerlo, por eso digo que es tan importante también garantizar de la mano de este debate a posterior las prestaciones de salud, puedan hacerlo de manera protegida y puedan hacerlo en igualdades de condiciones, ¿no? Y que no aquí pese también las diferencias socioeconómicas o el acceso a redes culturales distintas para colocar a algunas mujeres en mayor riesgo, en vulnerabilidad, en inseguridad e incluso ser amenazadas en su riesgo de salud y de vida, versus otras que tienen mayores recursos, o que otras por tener mayores recursos ni siquiera llegan a ser penalizadas porque tienen buenos abogados y las sacan de los trámites judiciales, sin embargo, o de los procedimientos judiciales, quiero decir. Sin embargo, las mujeres de bajos recursos, las mujeres de capas medias, son las que tienen que enfrentar el proceso penal, ¿no? En ese sentido, indudablemente, genera es generar mejores mecanismos de equidad en esta toma de decisiones tan compleja. Quiero llevarla, si me permite, por favor, a su campaña, ¿no? Como senadora por la región metropolitana, usted es parte de la lista Pro Dignidad. ¿Cómo ha sido esta experiencia nueva? ¿Se amplía su territorio? Recordemos que usted fue concejal de la comuna de Santiago, sin embargo, ahora se extiende este distrito mucho más amplio. ¿Cómo ha sido, reitero, esta experiencia electoral? Se extiende bastante, imagínese, de una comuna a 53 más, en total 54. Se extiende bastante. Bueno, ha sido una indudablemente un desafío grande que me lo tomo con mucha responsabilidad. Hemos estado vinculándonos con la gran mayoría de todas las comunas hasta ahora. Obviamente somos también candidaturas más modestas, digamos, no tenemos los recursos que tienen, por ejemplo, los partidarios del gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto vamos a hacer nuestros mayores esfuerzos con apuestas más digitales y de redes también para poder abarcar la totalidad de la región, y con mucha conversación, digamos, con agrupaciones de vecinos y organizaciones territoriales, funcionales o sindicales, digamos, ¿no? Es un desafío grande. Queremos, indudablemente, los y las comunistas en particular, poder llegar al Senado. El Senado es una institucionalidad dentro del Parlamento que le falta la más completa diversidad que es mucho más encontrable, digamos, hoy día en la Cámara de Diputados, pero así todo también la Cámara de Diputados adolece aún de una diversidad más plena. Por eso es que creemos indispensable no solo mantener nuestra representación en la Cámara, sino que también poder alcanzar el Senado. Pero también es un desafío sumamente importante, porque nos tomamos con harta responsabilidad el que el próximo Parlamento debe estar en absoluta disposición a generar los cambios y las transformaciones que Chile necesita y demanda, ¿no? Por un lado, porque es el Parlamento que deberá poner en curso lo que estipule la nueva Constitución, ¿no? Y eso implicará generar nuevas legislaciones, implicará derogar leyes actuales, implicará reformar legislaciones para estar en concordancia y armonía con la nueva Constitución. Pero también implica generar un Parlamento para mayoritario para apoyar el futuro gobierno, que esperamos que así sea, porque creo que tenemos la mejor chance en ese sentido, que es el de encabezado por Gabriel Boric, sí, para poder llevar estas transformaciones. Y eso pasa también, obviamente, por tener esa voluntad transformadora, ¿no? Tener esas energías, concretarlas en cambios y en transformaciones, y estar dispuesto para un periodo que va a ser bastante intenso, digamos, desde esa perspectiva. Es más, yo lo he dicho en varias oportunidades ya en estas semanas de campaña que llevamos, y en algunos debates por televisión. Si llego al Senado, voy a ser una senadora absolutamente dispuesta a votar incluso por el fin del Senado, sí, porque me encantaría que la nueva Constitución tuviera como definición un Parlamento unicameral. Hoy día no se justifican dos cámaras, hoy día solo enlentece y dilata la tramitación. Usted, que siempre sigue varios de los temas de género en la radio acá, sí, agradecer eso, pero usted me lo ha preguntado varias veces, ¿qué pasa con el proyecto que garantiza una vida libre de violencia? Por poner solo un ejemplo, un proyecto que ingresó en noviembre del 2016, que sale de la Cámara de Diputados en enero del 2019 y que desde esa fecha hasta ahora está en el Senado con más de 400 indicaciones, sin haber avanzado para su promulgación, cuando es una ley integral, es una ley que es un aporte para no solo la concepción y el abordaje de las violencias, sino que para la atención y la sanción de las mismas. Entonces, ¿para qué seguir enlenteciendo? Imagínese, sí, 2 años y medio y más en otra Cámara, después de que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué no mejor discutir todos y todas de una sola vez, en una sola Cámara, los proyectos y que avancen de manera más rápida? Efectivamente, hay proyectos emblemáticos, como usted menciona, el derecho a la vida libre de violencia, también sumo el de las 40 horas que están durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento. Pero de una perspectiva, sin consentimiento es violación, el impuesto a los súper ricos, en fin, hay tantos proyectos todavía que, siendo sumamente necesarios para estos tiempos, están ahí, durmiendo. Sí. Y hay un tema que tenía la inquietud personal, digamos, preguntárselo desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde el día 11 de septiembre de 1973, que una o un comunista no está en el Senado. ¿Cuál es el sentido especial para usted como candidato poder romper esa situación? Bueno, yo creo que es poder llevar, obviamente, las voces, las ideas que nos representan a las y los comunistas, pero que hoy día tengo la más plena convicción, porque no solo siempre, históricamente ha sido así, sino que una vez más, hoy día estamos en plena sintonía de que esas ideas que representamos las y los comunistas no son solo ideas nuestras, para nosotros mismos, son ideas que tienden a tener una transversalidad, un apoyo, porque son las ideas de la justicia social, de un nuevo modelo de desarrollo, de una nueva forma de ejercer y hacer la política, ¿no? De transparentar el ejercicio ciudadano, político, social, sindical, son las medidas que van por generar y consagrar los derechos sociales de una vez por todas, de la nueva constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por supuesto, muy especialmente desde la óptica que a mí me convoca también en el ejercicio y la representación pública de la política, son las voces que nos llaman a saldar las deudas de la democracia que se tiene con las mujeres, que se tiene con las disidencias sexuales, que se tiene con tantos segmentos de la población chilena que han sido discriminados, violentados, subordinados y oprimidos durante tanto tiempo, ¿no? Como son los pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, poblaciones migrantes, adultos mayores, etcétera, ¿no? En ese sentido, además de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, como ya le he nombrado. Entonces creo que en ese sentido es bien simbólico tratar de acceder en esta oportunidad a un puesto en el Senado. Pero, insisto, no queremos llegar al Senado para quedarnos ahí, para quedarnos tranquilas. Queremos llegar al Senado para transformarlo. Y por lo mismo romper esa barrera de apoyo que nos ha impedido, que al principio era por el sistema electoral binominal y que hoy día es porque es primera vez que vamos a tener la elección en la región metropolitana, igual que todas las regiones pares del país, sin sistema binominal, poder entonces romper esas barreras y acceder al Senado, pero para transformarlo. Por eso es que digo nuevamente, en disposición absoluta para votar incluso por el fin del Senado. Así es. Me queda un último apunte, Claudio Pascual. Lo decía en esta entrevista, usted ha sido concejala de la Comuna de Santiago, también ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y en ese contexto le quiero preguntar, ¿qué sintió al ver que alumnas ingresaban ahora al Instituto Nacional? Uy, una alegría muy grande. Creo que podría ser mucho más masivo, mucho más generalizado esta tendencia, pero fue muy bonito y emocionante ver que efectivamente un debate que además partió por la propia comunidad estudiantil el año 2011 y hasta me atrevo a decir un pelito antes, que de cuando yo era concejala, que escuchaba ya que los estudiantes del Instituto Nacional planteaban por qué no nuestra educación no la pueden recibir las mujeres, por qué este colegio no puede ser también para las mujeres. Y creo que eso refleja lo que Chile necesita. Yo siempre lo dije en su tiempo y lo he seguido repitiendo. Yo creo en una educación pública de calidad gratuita, no sexista, y por lo mismo que termine con que los colegios de un solo sexo, sí, digamos, sí, puedan permitir, ¿no?, el ingreso de la diversidad sexual y de las identidades de género diversas, digamos. A mí me parece que eso es fundamental, pero además también muy bonito porque a partir de eso no fue tan destacado el caso en Las Tarrias, que había ocurrido un par de años antes, pero no fue tan destacado el caso del Liceo 7 de Providencia, que también está recibiendo hombres. Entonces creo que en ese sentido, por eso digo, podría ser mucho más generalizado, podrían partir todos los colegios emblemáticos o llamados emblemáticos o colegios públicos que todavía quedan de un solo sexo, partir con estos cambios. Creo que es fundamental. Es parte además de las demandas de las generaciones de estudiantes de hoy, de las y los estudiantes de hoy, pero también es parte de las demandas de transformaciones con perspectiva de género transformadora y del movimiento o los movimientos feministas en nuestro país. Tener una educación no sexista, y una educación no sexista pasa por no segregar por sexo, ¿no?, los establecimientos. Eso es lo primero. Así es. Claudia Pascual, dirigente política, ex ministra de Estado, candidata a senadora por la región metropolitana. Le agradecemos como siempre su gentileza todos los días martes con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, a todos los auditores y auditoras. Que esté muy bien, muy gentil. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.